Recientemente, Marcos, yendo a la actividad parlamentaria, el oficialismo dio aprobación al monotributo TECH para pequeños contribuyentes, para los tecnológicos, a través de un régimen cambiario específico, ¿no? ¿Qué mirada tiene de esta iniciativa? Nosotros estamos muy conformes con esa iniciativa. Esperemos que el Senado de la Nación le dé la sanción definitiva. Principalmente lo que permite es tener una cuenta especial a los jóvenes que luego de la pandemia están trabajando para el exterior, ingenieros, arquitectos, psicólogos, programadores. Y de esta manera le va a permitir, con esa cuenta especial que cobran lo que exportan de su conocimiento en moneda extranjera, poder tener sus recursos también en blanco, de forma transparente. Y en base a eso, a lo que exporten durante el año, van a tener distintas categorías de monotributo, con lo cual van a pagar y tributar los impuestos. Y de esa manera van a tener libre disponibilidad de lo que han exportado para poder utilizar la Argentina. Y lo más importante de todo, además de esto, es que pueden trabajar desde aquí y la familia no se disuelve, no se desintegra. Es permitirles competir con los trabajadores del mundo desde la Argentina y desarrollar su proyecto de vida en la Argentina. Y para eso nuestra provincia de Santa Fe puede ser un polo exportador excelente. Puede ser un polo exportador de conocimiento maravilloso, porque tenemos las universidades, los profesionales, lo que tenemos que construir como gobierno de Santa Fe, y ese es nuestro deseo, que la ciudadanía nos acompañe, nos da la oportunidad de gobernar la provincia de Santa Fe con una mirada innovadora, joven, moderna y con energía, tomando decisiones con coraje y con mucho corazón, de que todo eso que nosotros estamos proyectando se pueda hacer y el desarrollo de la vida de cada una de las personas y el proyecto de vida sea nuestro territorio provincial.